A recibirle, vamos a agradecer por este ratito a Gustavo Atencio, que es contador, es egresado de la UBA, es, como quiere Gustavo que lo presentemos, un viejo laburante del petróleo que recorrió no solo nuestro país, sino que también anduvo con ese métier por Venezuela, por África, y que también supo, bueno, supo a conocer de las lides de lo que tiene que ver con el Estado en cuanto a instituciones y demás que controlan, que vigilan o que tienen que ver con la regulación de las cuestiones energéticas. Gustavo, bienvenido y nada, te estamos convocando para hablar, a ver si llegamos a entender de qué se trata el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Bienvenido y gracias, Gustavo. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? A vos y a todos los que te escuchan. Sí, va a ser un tema muy interesante para charlar. Y digamos, dentro de mis presentaciones, sí, yo fui petrolero y estuve muchos años del otro lado del mostrador. Como contador, trabajando en las empresas petroleras, viendo qué le podíamos sacar a los estados, sobre todo a los estados más débiles, viendo cómo los podíamos... No vamos a decir malas palabras, pero... Decilo. Viendo cómo los podíamos cagar. Exactamente, y yo te digo, confieso que armé muchas en su momento, digamos, estamos hablando de 25 años atrás o 20 años atrás, muchos vehículos e instrumentos como para joder a los estados y bueno, y desde el punto de vista de las compañías. Así que conozco el paño, un día me di cuenta, sobre todo en África y en Venezuela, me di cuenta de lo que estaba haciendo y bueno, tomé conciencia y me cambié de mostrador simplemente, y aquí estoy. Veo estas cosas como la como el RIF famoso este de la cual vamos a hablar y bueno, y me espanta, se me paran las canas que ya tengo. Te cuento un poquito del tema del RIF. Sí, por favor. O de la mini ley ómnibus, si vos revisás el 60% de los artículos actuales, que es lo que se aprobó en el dictamen, son de energía y el RIF. Es decir, eso te muestra que los otros temas sí están, hay temas laborales, pero para ellos son marginales. Lo importante es dónde está la plata grande. Y la plata grande está en energía y la plata grande está en el RIGI. Y ahí están poniendo toda su energía. Y bueno, todo lo que es la parte de los cambios de energía no me preocupan tanto, porque si bien son potentes y son lesivos a la soberanía y al Estado, se pueden dar vuelta, y cuando vos tomás el poder de vuelta, lo das vuelta, lo anulás, y no tenés mucha consecuencia más de lo que pasó. Con el RIF es distinto. El RIF setea condiciones hacia el futuro, les pone un candado a esas condiciones por las cuales los inversores que entren van a ser beneficiados por una serie de regulaciones que realmente son leoninas para la soberanía del país, y que van a ser estables por 30 años, cuando seamos poder, si lo somos, y espero que sí, y querramos cambiar y anular este RIGI, todo lo que se invirtió hasta ese momento va a estar bajo un candado. Lo vas a poder intentar abrir el candado, pero vas a tener que terminar en el CIADI o en algún tribunal internacional, ¿entendés? O sea, por eso me preocupa mucho más el RIGI, por la estabilidad de lo que se le va a conceder, que los cambios, los otros cambios que hay en la ley. Ahora bien, vamos a explicar un poquito qué es el RIGI. El RIGI es un plan que tiene sus antecedentes en los intentos de aprobar la ley de LNG que hizo nuestro propio gobierno en el 2023. ¿Y por qué? Porque son concesiones o estímulos o incentivos a los inversores, pero están escritos por las compañías y los van a recibir. Entonces tienen un sesgo terrible. ¿Y ese sesgo cómo se ve? Son concesiones o estímulos, por ejemplo, bajarle el impuesto a las ganancias al 25%, pueden importar lo que quieran, usado, nuevo, sin pagar impuestos. Cuando terminen su proyecto, si exporten, las divisas de exportación no van a entrar al país porque les permiten que no entran. Cuando vos haces el balance cambiario, que es una de las cosas que yo insisto, de estos proyectos, y va a negativo. Por ahí te dicen, bueno, con esto vamos a exportar 30 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares. Ah, mentira, sí, lo vas a exportar, pero la divisa no va a entrar, o sea, que no te va a servir. Es más, vas a haber gastado más divisa en pagar importaciones, encima importaciones que esta regulación misma se dedica a decir que cuyos precios no pueden ser cuestionados, es decir, que si viene dumping, te lo vas a tener que comer. El balance cambiarlo va a ser negativo, o sea, estos recursos se van a consumir. Y cuando querramos acordar dentro de unos años, van a decir, ¿para qué sirvió? Y sí, para que unos tipos se llenen los bolsillos, porque yo te puedo asegurar, por lo menos en el petróleo y gas, la rentabilidad es gigantesca, pero gigantesca, y sobre esa rentabilidad se le van a dar todavía más beneficios. Normalmente, cuando uno tiene una conciencia de soberanía o de intereses, hace lo que hizo Inglaterra al fin de los años 60, cuando descubren el antecedente de Vaca Muerta, que es el Mar del Norte. Inglaterra, los países que rodeaban el Mar del Norte, que son Inglaterra, Escocia, Noruega, Dinamarca, ellos dijeron: acá hay mucho petróleo y gas, pero muchísimo petróleo y gas, y con un valor alto, porque al principio de los 70, con el problema de Irán, el precio del del embargo de la OPEP, los precios se dispararon terriblemente. Entonces, los ingleses le dijeron a las compañías: vengan, siéntense, hablemos. Bueno, acá hay mucho petróleo y mucho gas, y acá hay plata para ganar a montones. Entonces, el Estado inglés, la corona inglesa o quien sea, ha decidido que la tasa de impuesto a las ganancias sobre la actividad petrolífera del Mar del Norte en la zona británica va a ser el 60%. Vos te imaginarás, Juan Pablo, que intentar poner el 60% de tasa de impuesto a las ganancias en Argentina es imposible, más bien se la baja el 25%. Eso te muestra un país soberano que dice: señores, hay mucha plata para todos, pero esto es de los ingleses, no es de ustedes. Quédense tranquilos que van a ganar mucha plata, pero la mayor parte se queda acá. Ante esa postura soberana de un país como Inglaterra, vos tenés lo que estamos haciendo, lo que se propone en esta ley, que es una entrega total, bajar la tasa de impuesto, permitir exportar y no ingresar la divisa, hay libre disponibilidad de lo que se exporte, por ejemplo, ¿no? Digo, vos, qué sé yo, exportás litio o exportás petróleo, y de repente hay una guerra, Argentina entra en guerra con un país, qué sé yo, ponele con Irán, digamos, pero entra en guerra. Y vos le decís a las empresas: bueno, muchachos, necesito que el petróleo no se exporte más, lo necesitamos acá en Argentina, pues estamos en guerra. Los tipos te van a decir: no, mira, vos, ustedes firmaron un papelito hace unos años atrás diciendo que esto no se podía tocar, esto es mío, no te lo doy. ¿Entendés? ¿Hasta qué punto la redacción de ese RIG es realmente... a mí me da miedo, a mí me da miedo, francamente. Y todo lo que se logre, ponerle que en 4 años subimos y decimos: se cortó el RIG, pero toda la plata que se puso, que va a ser mucha por las compañías, y bueno, ya estás abrochado, digamos, ya es pelito para la vieja. Por eso me parece más importante ver este tema del RIG que ver las cosas de energía, que también son jodidas, pero se pueden dar vuelta sin consecuencias. La verdad es que habíamos entendido, Gustavo, que había problemas que se señalaba, por ejemplo, que por ahí comprometía a la futura generación de las reservas, algo que mencionaste, que castigaba a los trabajadores, digo, los señalamientos que ha hecho en su momento esta semana el exdirector de la aduana, Guillermo Mitchell, hablando de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, y también algunas otras características que nos permitían sospechar que, bueno, viste, como que no termino de entender qué son los BPU, pero no van a poder tener más de un programa, de un proyecto como destinatario del RIG, y entonces hay como una normativa. Es todo un artilugio y un montón de palabras, Gustavo, para que mordamos acá y entreguemos todo esto que nos estás advirtiendo, que es propiamente el futuro, porque si hablamos de la energía, encima acá hay para tirar para arriba, pero nos estaríamos hundiendo si se aprueba esto. Y sí, porque cuando dentro de 30 años, cuando se acabe el gas y se acabe el petróleo, o ya no se puede hacer por un tema de transición energética, y ya va a haber pasado la oportunidad, y ya está toda la renta de estos recursos, y ya no van a estar a manos ajenas, no van a estar en nuestro desarrollo. Generalmente, cuando vos das un incentivo, o ponele que no sea un país, Argentina sea una empresa, se sienta con otra compañía y dice: bueno, vamos a hacer un negocio, un pacto, yo te voy a dar tales cosas y vos me vas a dar tales cosas a mí. O sea, como país yo tendría que decir: bueno, te voy a dar un incentivo, que no está mal incentivar o estimular, pero yo me siento y te digo: bueno, te voy a bajar la tasa de impuesto a las ganancias. Para mí no tanto, porque es una barbaridad, pero vos, ¿qué me vas a dar? ¿Qué te comprometés a darme? A ver, ¿te comprometés que el 80% de tu inversión tenga contenido nacional? ¿Te comprometés a que solamente el 30, 20% de la divisa de exportación queden afuera, el resto me las traes? O sea, vos le pedís cosas concretas. con transparencia, para que toda la sociedad vea que vos como país estás pidiendo cosas, y después te das la mano con el tipo, listo. Es más parecido a lo que se hizo con Chevron, o sea, se le pidieron cosas. Pero eso acá no aparece, en este RIG no aparece. Acá es doy, doy, doy, Argentina da, da, da, da, y ellos, la promesa es una promesa vaga que van a invertir, y punto. Y te damos demasiado. La verdad que si vos lees el articulado, se te ponen los pelos de punta. Yo he hecho cosas jodidas en mi vida contra los estados, pero mierda, esto, quiero parió, se fueron a... Ahí se cortó, me parece, la comunicación con Gustavo Atencio. Voy a tratar de recuperarla, poneme para arriba la cortina o unos segundos a ver si esto era muy, pero muy importante, y se cayó la comunicación, pero enseguida intentaré restablecerla. Bueno, está la comunicación de nuevo con Gustavo Atencio, quien tiene una larga trayectoria en el mundo de la energía y que ha estado, como nos decía al principio, de los dos lados del mostrador. Gustavo, la verdad que entendemos de tu larga expertise, y también se entiende que en algún momento algo se te movió y que, por más que la idea tampoco era estafar a nadie, en la primera etapa de tu vida como trabajador del sector energético y demás, desde la contaduría, estaban viendo siempre los pliegues, los resquicios, en dónde se podía meter, en dónde se podía pasar, como a un alambre caído, a una falta de legislación en una zona gris de un país, para obtener mejores beneficios para una empresa privada, para una petrolera, como en las que laburabas. Ahora la situación es otra, y con el régimen de incentivos para grandes inversiones, directamente estamos hablando de un desdoblamiento que hay de parte del Estado para abrirle los carriles a las concesiones inimaginadas que las empresas energéticas del mundo se les caen las babas. No sabemos si hay otro lugar en el planeta en donde esté pasando esto, y cualquier aporte que nos hagas en esta última parte, Gustavo, en este sentido, te la vamos a agradecer. Pero, por supuesto, volviendo a el punto donde la comunicación se cayó hace un instante. Bueno, Juan Pablo, sí, supongo que yo estaba hablando sobre el tema de reciprocidad. No sé si se escucha el eco ahí. Se escucha. No, se te escucha bien, se te escucha perfecto. Listo, bueno, hablar de reciprocidad, porque generalmente cuando un país negocia a nivel soberano con una compañía, con un grupo de empresas, por algún tipo de incentivo, generalmente se le da concesiones y hay una contrapartida de lo que se va a recibir, bastante clara, bastante específica, y se hace en forma transparente respecto a la sociedad. Si yo a un tipo le digo, te voy a bajar 3 puntos del impuesto a las ganancias o 5, le pregunto, bueno, ¿qué me vas a dar? O le digo, mirá, yo te doy esto, pero para recibir esto otro. Por ejemplo, le podría estar exigiendo que la integración local, la contratación de mano de obra local o la contratación de proveedores locales tenga un porcentaje mínimo determinado. Entonces yo estoy asegurando que esa plata que entra va al desarrollo de la gente, al desarrollo de los talentos argentinos y al desarrollo de los proveedores argentinos. Ese tipo de transacciones se hacen, y acá en el RIG obviamente no está. La única promesa que hacen los inversores, o lo único que se les pide, es algo vago, que es inviertan, pero hay que darle un cierto canal a esa inversión para que sirva al objetivo, que es el desarrollo y el bienestar de los argentinos. Qué impresionante, porque uno, bueno, creería que siempre el Estado va a estar tratando de, contemplando la posibilidad de que vengan estas grandes inversiones, asegurarse de que la retribución justamente para el país y para el Estado esté a la altura de las circunstancias, de los valores que también van a obtener estas empresas a través de las inversiones, sobre todo en un rubro que, bueno, no solo tiene una gran dinámica en la actualidad y desde hace rato en el mundo, sino que prácticamente es lo que mueve al mundo y que de hecho genera conflictos internacionales, subidas y bajadas de la realidad misma, por decirlo de alguna manera. Ahora, Gustavo, ahí desde el primer proyecto de la ley ómnibus a este otro mamotreto que han presentado ahora, algunos cambios. El RIGI queda plasmado en 64 artículos de los 279 que tiene la ley microbús, y que fue enviado al proceso, al Congreso, y va a empezar a ser tratado el lunes. ¿Qué tic-tac empieza el lunes con esta discusión y qué es lo que podemos llegar concretamente a entregar, pensando en el futuro y en todas las capacidades, y no solo lo que es capacidad, sino también la energía concretamente argentina? Bueno, mira, el lunes se va a comenzar a tratar. En diputados no tengo muchas expectativas, pero bueno, yo descanso un poquito en lo que el Senado se va a poner mucho más firme, y ahí yo, por lo que vi, hay mucha más comprensión de este tema a nivel de senadores que de diputados. Hay mucho dinero en la energía en Argentina. Vamos a hablar, por ejemplo, del Shale, que está pegadito ahí a la Pampa. Son negocios terriblemente rentables. Hacer un pozo de petróleo te cuesta 9, 10 millones de dólares y te puede llegar a dar 80, 70, 80 millones de dólares de rentabilidad ese pozo, que vos sabés que el no convencional, el petróleo sale en los primeros años. O sea que estamos hablando de actividades muy, muy rentables. Esas actividades rentables encima no tienen riesgo, porque vos perforás y más o menos acá, no es como el petróleo convencional que... Para ahí perforabas y te tocaban pozos secos o varios pozos secos hasta encontrar el yacimiento. Acá el riesgo geológico es mucho, mucho menor. Entonces, ellos saben y van a venir a invertir, por supuesto, con estas condiciones más todavía. Pero yo creo que no hacen falta estas condiciones, no, para nada. La inversión estaba llegando igual. Se decía que Vaca Muerta necesitaba cambio de legislación para despegar, ¿no? Lo que necesitaba era logística, necesitaba tener cañería de desagote de gas, cañería de desagote de petróleo. Y bueno, nosotros nos demoramos también bastante en hacerlo. Se hizo Néstor Kirchner, pero vos pensás que Néstor Kirchner transporta una capacidad de transporte de 30 millones de metros cúbicos, y se está hablando de que el potencial de Vaca Muerta son 300 millones de metros cúbicos por día. Entonces vas a tener que hacer unos cuantos gasoductos más para sacar ese gas y ese petróleo. Pero visto cómo es, las compañías privadas no lo quieren hacer, no quieren hacer la parte logística, porque dicen, yo hago el caño y que lo usa otro, y cómo me pongo de acuerdo, y no, y que lo haga papá Estado. Eso es un poquito el concepto que tienen las petroleras privadas. Lo haga papá Estado y nosotros usufructuamos ese caño. Pero es eso, vos descomprimís Vaca Muerta con cañería y puertos de exportación, y bueno, lo que tenés que hacer es poner reglas para decir, muchachos, esto se va a exportar, sí, porque es imposible usar 300, 400 millones de metros cúbicos en el país. Es lógico que se exporte, pero las reglas de juego de exportación son estas. Primero, la gente de acá. Y después se exporta. Y además con las condiciones que tiene que poner un país soberano, Gustavo. Es entendible totalmente que el león se quede con la mejor parte, y no estoy hablando de Javier, sobre todo en un programa que califica de exportación estratégica a largo plazo, lo que le está proponiendo a una serie de compañías internacionales, de grandes capitales que vienen atrás de estas de estas explotaciones. Y para cerrarlo y liberarte ya, Gustavo, es un gustazo escucharte hablar con una claridad que, bueno, que es envidiable, que parece de plomero, hablando de cosas que son tan, tan pesadas para nuestro país y que significan miles de millones de dólares. ¿Cuáles son las circunstancias en las que hasta ahora se han venido haciendo estas explotaciones? Hay empresas de todo tipo y bandera en la Argentina, y les hace falta mejorar este incentivo y demás en la Argentina, o ya están llenándose de guita con lo que se explota en nuestro país. Ya están ganando mucha plata. Ya, qué sé yo, Tec Petrol, que es la de Techín, desarrolló Fortín de Piedra a $2 el millón de BTU, y lo están cobrando a 4, 3. Hace poco una consultora, se llama McKinsey, a fin del 2022 sacó un estudio, es una consultora americana muy importante, diciendo el costo de sacar el break-even, que es el punto de equilibrio por encima del cual ganan plata. En Vaca Muerta para el gas es $1, era $1.60 en ese momento, y ahora debe haber bajado. ¿Por qué? ¿Por qué bajan los costos en Vaca Muerta? Por los volúmenes que están sacando. Vos podés hacer un pozo en la luna, carísimo, ¿no? Pero si sacás tanto petróleo y gas de ese pozo, puede ser que el costo sea casi ínfimo respecto de lo que sacás. Eso es el concepto de lo que está pasando en Vaca Muerta. La roca es tan productiva, es tan maravillosamente productiva, que están sacando, haciendo pozos de gas y sacando el mismo gas de los pozos que sacaba Loma de la Lata. O sea, muchísimo. Entonces tienen tasas de retorno elevadísimas, arriba de los dos dígitos. No necesitan otro incentivo, pero te van a decir lo contrario. No, sí, no, no tenemos que cobrar. Lo mismo pasó con el tema del Plan Gas. El Plan Gas es un elemento, un instrumento muy bueno, pero las petroleras nos engañaron, no a mí, pero a toda la gente que estaba en el gobierno, diciendo necesitamos $4, le dieron 3.50 o 3.70, pero que es el doble o el triple lo que le está costando sacar ese gas. O sea, hay mucho para hablar de ese tema. Y no te cuento del tema tarifario, donde si nos hubieran aumentado el 100%, alcanzaba y sobraba para sacarnos de los subsidios. ¿Por qué se aumentó 3 veces o 4 veces? Ese aplícame la voz. Bueno, ahí lo vamos a tener que seguir revisando, Gustavo. Te vamos a volver a convocar porque verdaderamente yo estoy muy complacido con tu claridad y para entender sobre todo lo que continúa en riesgo en nuestro país con este nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones. Qué bueno, que me parece que también es una promesa que el Jabo le hizo a Elon Musk y compañía. Y te vamos a volver a convocar, Gustavo. Te dejo la cadena puesta para que no te vayas lejos de nuestra agenda. Gracias por ahora, porque se nos fue muchísimo tiempo con este corte. Pero gracias y hasta enseguida. Quiero que la semana que viene vuelvas a estar con nosotros en la medida de lo posible. Dale, con todo gusto. Gustavo Atencio en La Siesta Que No Fue. Sumate a la casta kermesera y